Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Gracias por su compañía, amigos oyentes. Iniciamos la edición 226 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos daremos un repaso por la información cultural nacional e internacional y, por supuesto, les presentaremos la voz de los gestores culturales que nos acompañan aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos contándoles los titulares. A la Casa de la Cultura Ecuatoriana llega el cine de Taiwán. También les contamos sobre la oferta artística que presenta Sergio Moscona en París y la lamentable muerte de la escritora marroquí Fátima Mernissi. En la entrevista del día contaremos con la presencia de Patricia Merizalde, esmeraldeña, para hablar de su libro Jardines de Eva, que fue presentada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en pasado día. La temporada navideña se acerca a la ciudad de Quito y por eso, en especiales desde la casa, les vamos a contar de un ciclo de conciertos navideños que va a presentar la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de Quito. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Les recordamos, usted en Pichincha nos escucha en los 940M de lunes a viernes a las 2:30. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo puede escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Arrancamos con la información, les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. El cine taiwanés llega a la Casa de la Cultura. Quito por 6 días conocerá a Taiwán desde su cine. Se trata de un ciclo de cine que se presentará del 1 al 6 de diciembre en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración de la muestra se realizará el martes 1 a las 18:30 con la cinta Cabo número 7 de Te Shen Wei. La cinta, estrenada en el 2008, ha sido catalogada como la más taquillera en los últimos años del país asiático. Es así que ha sido reconocida con varios premios y nominaciones de cine internacional. Basta decir que compitió por la nominación en la categoría Mejor Película Extranjera en la 81 edición de los premios Oscar. Las otras cintas que comparten la pantalla de la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son No Puedo Vivir Sin Ti, Una Niña Llamada Dodo, La Leyenda de Formosa, La Suerte Pesca y Kung Fu Dung. Los horarios de la cinta son de miércoles a sábado de 17:00 y 19:30 y el domingo 16:00 y 18:30. El ingreso completamente libre. París contempla las obras de Sergio Moscona. El arte latinoamericano emergente se manifiesta en la muestra Flores Rotas del artista argentino Sergio Moscona. La muestra se presenta en el Museo Mandet de la localidad francesa de Riom, a pocos kilómetros de la capital de la región de Auvernia. El artista, licenciado en pintura y grabado, nació en Buenos Aires en 1978. Actualmente divide su tiempo entre Buenos Aires, Quito y París, lugares en los cuales realiza su producción artística. El Museo Mandet es un espacio en París que alberga la pintura del siglo XVIII. Sergio Moscona comenta cómo este lugar le ha dado la posibilidad de presentar su arte contemporáneo. Mira, este museo es muy, muy impresionante. Hay gente de la región y otros lugares que conocen bien, porque es un museo de en verdad sería como dos edificios que juntos hacen más de 5.000 metros cuadrados, con una colección de 3.500 piezas de la colección permanente. Tienen una idea de reflejar la colección permanente con muestras temporales y el arte, no solamente hay obra del siglo XVIII, sino que hay también obra del siglo XIX, hay obra de Rodin, tienen obra de, o sea, tienen muchísima, digamos, muchos periodos, y de compararlo con el arte contemporáneo, un poco como hace también acá París el Museo de la Jazz, ¿no? Que uno dice el Museo de la Casa, y acá entonces trabajamos sin poder, sin ni un detalle a decir, porque trabajaban con la misma seriedad, el mismo respeto. Actualmente ese artista, además de exponer en el Museo Mandet, también tiene otras exhibiciones en otros espacios, actividad que asegura el artista se ha visto afectado por los sucesos de terrorismo en París, acaecidos en las últimas semanas. Que por eso te digo que el shock para mí es tuvimos con 5 proyectos aquí en Europa en estos últimos 2 meses y medio, 3 que finalizaron o están por finalizar, como la muestra de Budapest que termina este fin de semana, y 2 que son la gran muestra en Rion que va a estar hasta marzo, o sea, es una muestra de 5 meses, y la muestra que comienza hoy en la Galería de la Escocia, que va a estar hasta el 19 de diciembre. En 3 de estos 5 proyectos, cada día, que era un momento particular de comienzo o de cierre, había una situación particular que choqueaba el lugar y al mundo, ¿no? Entonces, realmente para mí sería difícil poder plantear en términos coherentes que puedo... Cómo resiento o cómo puede tocar esto en mi trabajo, ¿no? Me preguntaban en Río, ¿vos crees que vas a hacer una serie? Yo digo, no, sería una cuestión de oportunista, para nada, lo más alejado que está al momento mío es trabajar, ¿no? Sobre un tema así. Para Sergio Moscona, a pesar de saber que el arte tiene la posibilidad de reflexión y de canalización de una realidad, considera que los sucesos del atentado a Francia no están en su lista de proyectos, pues piensa que no puede parafrasear la realidad con imágenes. Su exposición Las Flores Rotas se mantendrá hasta el 31 de diciembre en el Museo Mandet en París. Muere Fátima Mernissi, la voz feminista del Islam. A sus 75 años de edad, Fátima Mernissi, la escritora marroquí que cuestionó duramente el rol de la mujer al interior del Islam, murió. La noticia fue difundida por su editor francés, quien lamentó la pérdida. Sexo, ideología, Islam, el miedo a la modernidad, Islam y democracia, las sultanas olvidadas, el hilo de Penélope y el harén político son algunos de los libros que le dieron una voz de crítica hacia el interior del Islam y que al exterior la posicionaron como la voz feminista del Islam, reconociéndola con el premio Príncipe de Asturias de Letras del 2003. Profesora de sociología en Rabat y militante por los derechos humanos, Fátima Mernissi rehusaba caer en la trampa de una presunta incompatibilidad entre el Islam y la democracia. Cuando nació el Islam en el 622, la intención del profeta era instaurar una comunidad religiosa y democrática en la que los hombres y mujeres discutirían las leyes. ¿Qué llevó de ese proyecto hasta esta figura impuesta de mujer velada, apartada de la vida política, confinada en el espacio privado en nombre de la fe religiosa? Son algunos de los planteamientos que impugnó en vida esta escritora. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. En las instalaciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana contamos ya con la compañía de la escritora Patricia Merizalde. Vamos a hablar sobre el libro Jardines de Eva, que fue recientemente presentado aquí en la Casa de la Cultura. En este informativo de Bitácora hoy hablaremos sobre una de las obras que ha sido presentada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jardines de Eva, poesía de Patricia Merizalde, una reconocida poeta y escritora, maestra, coreógrafa y bailarina, directora de artes escénicas, además ya es productora y presentadora de radio y televisión. Realiza actividad cultural permanente y ha publicado ya varias obras en poesía y cuento. Esta obra de la que estaremos hablando en este informativo Jardines de Eva es la número 9. Bienvenida, Patricia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también, el informativo Bitácora, muy agradecida por la oportunidad de que comentemos respecto a lo que fue la presentación de este poemario denominado Jardines de Eva, efectuado ayer, 25 de noviembre. No diga ayer, fue presentado. Allá, que fue presentado. Entonces no digo la fecha, nada. No, la fecha sí puede, pero no diga ayer, allá, porque no sé cuándo pase. Allá, presentado el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, en el área, precisamente aquí en la Casa de la Cultura, en el área de la mujer, Nela Martínez. Bueno, hablemos un poco de este trabajo, siendo su noveno libro en poesía. Al hablar de Jardines de Eva, como que inmediatamente nos trasladamos a la mujer. Efectivamente, estamos hablando de uno de los espacios más maravillosos y poco conocidos, digamos, poco explorados, desde la intimidad, desde el alma, desde la espiritualidad, que es la sensualidad femenina, vista precisamente desde el ángulo de la feminidad de la de una mujer como yo. ¿Se considera usted feminista? Soy una mujer auténticamente feminista. ¿Por qué? Porque estoy a favor de las reivindicaciones equitativas para los hombres, para las mujeres, porque considero que el feminismo es una filosofía de un bien social hacia todos en una sociedad. Una filosofía que trata de humanizarnos y de ponernos a cada uno en el sitio del otro en aras del respeto, la consideración y la igualdad de tratos que merecemos todos los seres humanos. ¿Cuál ha sido la opinión de los lectores de esta obra, tomando en cuenta de que este tema que usted nos acaba de mencionar ha causado también mucha resistencia en nuestro país? Efectivamente. Causa resistencia en este país y en muchos países del mundo todavía, porque la palabra manifestada desde la perspectiva femenina y desde la perspectiva de la sensualidad y desde el erotismo femenino, pues no ha estado planteado como ni siquiera una mínima curiosidad, peor como un derecho como debería ser planteado. Usted sabe y estará de acuerdo conmigo, distinguida periodista, de que las mujeres desde el año 1960 hemos avanzado a pasos agigantados en determinados temas, sobre todo la violencia, y la violencia entendiéndose a un principio solamente como los golpes y la violencia psicológica. Ahora, en la actualidad sabemos que existen 14 tipos de violencias, de diferente índole, la laboral, la patriarcal, la violencia que tiene que ver de patrimonio, en fin, hay un sinnúmero de violencias que lo reconoce ahora los especialistas, quienes están preocupados por un bienestar dentro de la sociedad desde el ángulo femenino, y sin embargo de este sinnúmero de violencias que ahora se reconocen, todavía no se reconoce la violencia de callar, del silencio permanente que vivimos las mujeres en el campo de nuestra propia sensualidad y de nuestro propio erotismo, porque la mujer ha sido considerada desde todos los tiempos hasta la presente fecha, prácticamente pues sea entre comillas un ser humano, pero destinado a ser la propiedad de alguien, propiedad del padre, propiedad del esposo, del hermano, de una sociedad que le impone las reglas, que le impone los principios, lo que tiene y lo que no debe hacer, lo que tiene y lo que no tiene derecho, en fin, y usted verá que los ejemplos más sencillos de lo que le estoy diciendo se ve en esa despersonalización que tenemos las mujeres en todas las áreas, y en las áreas de dentro de suburbanas, del campo, o a veces dentro de las mismas ciudades. La despersonalización, las mujeres, entendida desde que... De que las mujeres seguimos pidiendo permiso para todo, porque nos sentimos honradas de decir, es que yo le pido permiso a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, yo no hago lo que él no quiere, es que a él no le gusta, es que voy a ver qué dice mi esposo, le voy a pedir el permiso. Y luego dentro de la vida íntima, pues también la iniciativa que debemos tener las mujeres en ese campo, pues está vedada a las señoras, a las damas, que siempre debemos de esperar la iniciativa sexual de nuestra pareja, en el que, y que simplemente pues el esposo nos ve como un ente reproductivo exclusivamente. Patricia, solamente permítame irme un poquito más allá. Usted decía la despersonalización que tenemos las mujeres. Pero ¿cómo mirar ese hecho de los jóvenes donde sí tienen que sacar el permiso a su padre y a su madre para tomar alguna decisión? Pero es que eso es correcto. Mientras estamos en una edad, hay una edad para todo. Tenemos una edad, hasta la Biblia lo dice, que a mí estas cosas no me gusta mencionarlo, pero ahorita cabe, que un tiempo para reír y un tiempo para llorar, y hay un tiempo para aprender a madurar. Y hay que tenemos que seguir, le digo, nuestros niños y nuestros adolescentes no pueden estar lejos de lo que significa un sentido de una responsable autoridad. Eso es lo que ahora está fallando. Los padres han renunciado a esa autoridad con los hijos. Pregunto esto porque hay muchos jóvenes que abanderan esto de la liberación, del reconocimiento, de decir, yo me considero una feminista y por lo tanto hago lo que creo y estimo pertinente. No, están muy equivocados. Yo creo que el feminismo es una carrera, no es una moda, no es una cosa que quiere ser feminista. No, el feminismo debe ser una filosofía de convencimiento, de ejemplo y de acción. No podemos decir soy feminista porque simplemente me saco el brasier y lo lanzo al aire y empiezo a mostrarme desnuda, a bailar perreo, reggaetón con quien me dé la gana y me manoseo y paso por unas situaciones de morbosidad absurda con una falta de respeto total a mi cuerpo, a mi dignidad y todo, y decir que eso es feminismo. No, que eso está lo más lejos posible. ¿Cómo entenderlo? De entenderlo, yo le entiendo una desorientación que hoy más que nunca vive nuestra juventud porque están viviendo lejos de una autoridad que no logran imponer los padres, lejos de la autoridad de un sistema educativo que no entiende cómo imponer reglas ni nada, en donde la droga, el sexo, campea con una facilidad increíble. Entonces yo creo que no porque la mayoría lo está haciendo, eso está bien. Nosotros a un nivel de feminismo estamos hablando de personas con criterio, con un criterio que tenemos que realmente, yo no puedo haberme declarado feminista a pesar que creo que siempre fui una persona que he luchado y he defendido mi posición de mi autonomía como ser humano, porque fui formada en ese sentido, pero yo no le voy a decir que yo podía declararme feminista a los 18 años, a los 20 años. Esto es un proceso. Este es un proceso que tenemos que vivir las sociedades para que asimilamos y comprendamos cuál es la verdadera posición feminista que debemos tener hombres y mujeres, los niños, los maestros, los profesionales, porque el feminismo no es un patrimonio de las mujeres. ¿Cómo romper esa resistencia, Patricia? Ahí viene la gran labor del feminismo, cuando nosotros tenemos que primero descartar el concepto absurdo de que el feminismo está en contra de los hombres. Primera cosa, porque siempre creen que una feminista es una mujer bastante aburrida, una solterona que no se ha enamorado nunca. A mí me lo han dicho varias veces. ¿Usted odia a los hombres, señora? Señora, ¿usted por qué odia a los hombres? Me lo han planteado más de una vez, ya llevo muchísimos años que mi poesía es vocera del feminismo, pues y aplauden la poesía y luego me dicen, señora, una preguntita, ¿y usted por qué odia a los hombres? Entonces yo esclarezco de que en primer lugar soy madre de tres varones, que por esas circunstancias de la vida me he casado dos veces, en la actualidad tengo una pareja, siempre hombre. Amo a los hombres, respeto a los hombres, pero exijo la misma correspondencia de respeto y de ese derecho a que se considere de que porque amo no pierdo mi identidad, no pierdo mi personalidad, no pierdo mi capacidad de criterio que debo de tener ante la vida. Eso es el feminismo. ¿Cómo miran el feminismo aquí en Ecuador después de ese trabajo que usted viene realizando, de ese proceso? Bueno, hay sectores, permítame decirle, hablando muy claramente, los sectores curuchupas, porque no cabe otro término, porque no me refiero a las personas que practican una religión con tranquilidad, con verdadera fe, con buenas intenciones. Pero cuando se entra en un fanatismo, como en el fútbol, usted ve que en el fútbol también hay muertos y heridos. Entonces el fanatismo dentro de la religión levanta los mayores motivos de guerras en el mundo. Y lo estamos viendo hasta estos mismos momentos, como vergonzosa y dolorosamente vemos las circunstancias de guerras mundiales que se vive, de guerras incomprendidas para otros por asuntos religiosos. Aquí en nuestra patria, los asuntos que ya pensábamos desterrados, porque esta palabra del curuchupa se lo utilizó muchísimo en la época de presidente Velasco Ibarra, en bueno, cuando García Moreno, pues que es el símbolo de los curuchupas más grandes que ha tenido la historia política del Ecuador. Pensábamos que estaba muerto y enterrado, pero no está, porque mientras existe el machismo, mientras existan los sistemas patriarcales que desgraciadamente pretenden seguir dominando a los sectores femeninos, pues, y de los niños, desde la familia, pues ahora se levanta este sistema de extremo curuchipismo, pues a imponer las reglas hasta para cuándo y por qué y dónde y cuándo una mujer puede libremente hacer uso de su cuerpo, si desea irse a bañar, si desea ir a nadar o si desea hacer el amor o si desea tener un hijo y cuántos hijos debe tener. Porque no ve que ahora nos dicen cuándo vas a tener un hijo y cuántos hijos debes tener, y si haces una cosa, si tú haces otra cosa, con nuestros cuerpos. Yo me pregunto, ¿entra ahí la responsabilidad, Patricia? Pues la responsabilidad entra en todo. El compromiso entra en todo. No podemos vivir sin compromiso y sin responsabilidad. Los artistas, los escritores, en este caso, mire que yo transito, gracias a Dios, por todas las áreas del arte. Yo estoy en el teatro, estoy en la poesía, estoy en la danza. Dios me ha permitido todo no salirme de mi vereda en ese sentido. Y creo que los artistas tenemos que, todo nuestro arte tiene que ser pensado y comprometido y responsable, definitivamente. Y no podemos seguir soportando de que todavía las esposas, las hijas, las hermanas sean violentadas de una manera tan agresiva. Mire, ayer RTS pasó varias veces la noticia cómo un padre y un hermano a puñete limpio maltrataban a su hija y a su hermana simplemente porque les daba la gana de que no les gustaba el enamorado con que estaba. Y ellos y mire, cuando la policía intervino, la gente gritaba, ellos dicen, es mi hija, es mi hermana. Y seguramente en pocos instantes el supuesto esposo también dirá, es mi mujer. Y entonces, como usted ya sabe la frase de que marido es, aunque pegue y aunque mate, definitivamente el feminismo no puede seguir permitiendo esas barbaridades. Patricia Merizalde nos acompaña aquí en Bitácora para hablar, y estamos hablando precisamente sobre una de sus obras, Jardines de Eva, que la ha escrito en poesía. Así que vamos a conocer cómo a través de la poesía pues usted reivindica el feminismo. Bueno, reivindico la posición, reivindico, sabe que más que nada a través del feminismo se expreso mi poesía, es para preguntarles justamente a estas chicas, a estos jóvenes que usted me dice que andan, que todos sabemos que están muy desorientados sexualmente, con conceptos equivocados sobre la libertad. Yo quisiera leerles algo de mi poesía y preguntarles luego, ¿y tú has sentido esto cuando has hecho supuestamente el amor? ¿O vives de esto cuando tienes una relación? Tú tratas, como hombre, tú tratas a una mujer de tal manera que una mujer sea capaz de sentir esto. ¿Y tú como mujer has sentido esto? ¿O esta libertad, este libertinaje, esta situación tan aberrante que viven nuestros jóvenes, les da espacio al sentimiento? Y nosotros ya sabemos la respuesta. Ya sabemos la respuesta. Con la poesía. Ya, a ver, voy a buscar mis lentes. Es tan grave, mire, este del machismo y del feminismo en nuestro mundo. De que hoy de mañana nomás oíamos una canción, ¿no? Que nos pusimos a bailar porque estamos tan automatizados a no responder rápido mentalmente a lo que pasa. De que oímos la canción Marujitera. Que Marujita, que ni sé qué, ya te he dicho que no es que no me hagas tener iras, Marujita, porque no es culpa de los hombres, yo no he nacido para una sola mujer. Ay, Marujita, yo no he nacido para... Y si me sigues molestando, me cambio de caleta, era... Una barbaridad, porque y nosotros con qué gusto bailamos esas canciones que exaltan, que motivan a que el hombre tenga el total derecho de tener las mujeres que le dé la gana, y nosotros de complacer las 24 horas del día, so pena, su amenaza, su chantaje de que nos cambian con el pretexto de que lo que no hay en la casa se busque en la calle. Ya no podemos permitir eso. Tenemos que reeducarnos, hombres y mujeres. Y esa es la inquietud que yo presento ahora a través de Jardines de Eva. Yo pregunto a ver si lo que yo escribo, todo mundo, ¿por qué solo yo lo siento? Es mi privilegio, yo estoy en la luna. ¿Por qué todas las mujeres y todos los hombres no son capaces de hacernos sentir esto? Y las mujeres, la gran mayoría, sentir el amor sensual, erótico, así como yo lo vivo. ¿Por qué? Vamos con un poema. No le voy a leer los poemas del desencanto, que lógicamente también todos los vivimos en el campo del amor. Vamos a hablar directamente, hablemos del tema del erotismo, como un derecho también que tenemos las mujeres a expresarnos. A ver, empecemos. Alucinada. Pacto de unicornio y fuego, cabalga la noche. Yo, alucinada bajo tu piel, inundo el planeta de vinos. Otro más para finalmente conocer cuáles son sus nuevos proyectos, Patricia. Amor, me rinde el poderío de tu deseo. Me rinde la convicción de tu doctrina de Eros. Me rinde tu lealtad, hiedra aferrada al pórtico dorado de mis piernas. Me rinde tu descubrir, latido a pincelada, nuevos colores al fuego. Me rinde tu morir, tu vivir, tu último respiro, tu júbilo perfecto en manantiales y hogueras. Me rinde tu reverencia, tu gozo, tu locura, tu extasiarte en el hechizo de frenéticas cascadas. Me rinde, sin remedio, tu ansiarme sin límite ni medida. Me rinde mi propio asombro guardado en mi arrecife. ¿Cuáles son las proyecciones de Patricia después de este noveno libro? Bueno, ya de hecho, cuando se empezó a trabajar en la edición de este libro, yo ya estaba trabajando en otros. Estamos en proyecto de editar, de publicar a través de la Casa de la Cultura de Esmeraldas, cuatro libros que se refieren, uno dentro del campo del periodismo, que es Galería de Gigantes, importante obra de carácter histórico para mi provincia, especialmente Esmeraldas, que recoge la palabra, la voz, la vida de 11 importantísimos, los más destacados esmeraldeños del siglo XX, pues que entre los que están Nelson Estupiñán Baza, Alberto Ortiz, Nelson Ortiz Estefanuto, bueno, entre otros muy destacados de intelectuales. ¿Dónde se puede encontrar esta obra que usted presentó en la Casa de la Cultura? Bueno, este libro pues ahora regresa conmigo, desgraciadamente, a Esmeraldas, de donde estará a la venta, porque aquí no he hecho contactos con ninguna librería ni nada que pueda adquirir el libro. Me encantaría que así se lo haga, o me encantaría todavía que sea más, porque este es un pequeño gran esfuerzo que hace la Casa de la Cultura de Esmeraldas en una edición pequeña, pero yo creo que la fuerza, la necesaria importancia que tiene compartir esta poesía, sería bueno que a lo mejor pues de algún momento se pueda reeditar esta obra dentro de la Casa de la Cultura aquí de Quito y que se quede esa obra aquí para la difusión, para la comunicación, porque pocas son las obras. Yo creo que digo que simplemente mostramos no solo poesía, sino realmente un verdadero propósito. Esta ha sido la participación en Bitácora de Patricia Merizalde y hemos hablado sobre Jardines de Eva, un libro de poesía que lo pone a consideración de la ciudadanía. Gracias por habernos acompañado. Si usted quiere conocer dónde se van a realizar los conciertos por parte de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestro siguiente segmento especial Desde la Casa le contamos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito disfrutará de un ciclo de conciertos navideños de la Camerata de la Casa de la Cultura. Por tercer año consecutivo, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará un ciclo de conciertos navideños a ser del 12 al 22 de diciembre a lo largo y ancho de la capital ecuatoriana. En una primera parte del ciclo de conciertos, los espacios seleccionados son la Capilla del Sagrario, la Iglesia Santa Cruz de Esperanza, la Presidencia de la República, Iglesia de Tumbaco, Capilla del Rosario, Capilla de la UTE y la Iglesia de Chimbacalle. Esta propuesta responde al plan de trabajo que este grupo musical desarrolla a lo largo del año. Así lo da a conocer Cecilia Tapia, directora de la Camerata. La Camerata, dentro de su programación, tiene varios ciclos de conciertos. Por ejemplo, Semana Santa, conciertos permanentes, conciertos didácticos. O sea, son como bloques de difusión cultural que la Casa de la Cultura lleva a cabo. En este mes, por supuesto, no podía faltar un ciclo de conciertos de Navidad. Tenemos muchísimos conciertos, prácticamente está copado todo el mes. A partir del día 9 ya tenemos nosotros conciertos de Navidad. Siempre se trata de llegar a todos los estratos sociales, a las parroquias, a las provincias, a todo lo más lejano. En esta ocasión tratamos de dividir lo más elemental, centro, sur, norte. Entonces más o menos tenemos y distribuimos así. Además ya tenemos pedidos de iglesias que hemos ido en años anteriores. La verdad que siguen llegando los pedidos y estamos nosotros ya con el mes completo. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección de la maestra Cecilia Tapia, está compuesta por Gabriel Fonseca en el violín, Amalia Rivadeneira en el violonchelo, Gustavo Barrero en el contrabajo, Yamil Errazo en la flauta y Alex Alarcón en el piano. Como es costumbre, este ciclo de conciertos navideños estará acompañado por la participación del grupo coral de la Universidad Técnica Equinoccial. Nosotros para cada evento, como le mencionaba, tenemos un repertorio especial. Ahora, por supuesto, tenemos un repertorio netamente de Navidad, donde vamos a hacer a resaltar los villancicos ecuatorianos, villancicos tradicionales, los villancicos más comunes, ¿no? En esta ocasión vamos a pedir la colaboración del coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial, es decir, dos instituciones que se unen para hacer un verdadero festival navideño, puesto que los villancicos, claro, son nosotros los haríamos instrumentales, yo soy la persona de la voz en la Camerata, sin embargo, es necesario, por ejemplo, escuchar un villancico de las campanas, un Ya viene el niñito, con un coro. El programa más o menos está estructurado de esta manera: el coro de la UTE hace un ciclo pequeño de canciones, después la Camerata sola, y al final hacemos en conjunto las dos agrupaciones, con solista y orquesta, digamos. Desde el 20 al 22 de diciembre, otros de los espacios en que se presentará este ciclo de conciertos serán la Iglesia Santiago Apóstol, Teatro Prometeo y Parroquia Espíritu Santo, esta última ubicada en el barrio San Bartolo. Se estima que en este 2015 este grupo musical ha desarrollado más de 150 presentaciones, por lo que su titular señala que se ha rebasado la propuesta del año. Con este ciclo de conciertos navideños y concierto didáctico, este previsto a ser el 11 de diciembre, la Camerata finalizará sus actividades del 2015. Para mayor información sobre los horarios de los conciertos, usted puede visitar la página web www.casadelacultura.gov.es. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Luego de escuchar especiales desde la casa, les invitamos a dar un recorrido por la historia cultural del país. Es momento de escuchar episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. En 1921 nace en Quito Camilo Santa Cruz, el puntal del trío Los Indianos. Personaje ameno y divertido, hacía la segunda voz y tocaba la guitarra en el trío. En 1924 nace en Guayaquil el técnico de sonido Julio Aldaz. Trabajó 40 años en IFESA, en grabaciones de discos. En 1924 muere en Quito el cuencano, fotógrafo y poeta Emanuel Honorato Vázquez, hijo del doctor Honorato Vázquez.